Damas y caballeros, una vez más, me es un placer decirles a todos ustedes que son muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, con una aplicación práctica para nuestras vidas en el estudio diario de la Palabra de Dios. Como es nuestra costumbre, antes de entrar aquí en materia, vamos a hacerlo teniendo una palabra de oración. Voy a pedirle aquí a mi amigo el Pastor Martínez que por favor la tenga. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, bendícenos ahora al compartir la lección de la escuela sabática con cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis amigos que nos están viendo ahí a través de esa pantalla, hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la lección que trata acerca de Pedro y la roca. Y en esta ocasión, durante toda esta semana, van a estar conmigo, pues mis amigos, el pastor José Luis Martínez, a quien le digo yo, y el pastor Ariel Torres. Gracias por estar conmigo aquí en esta hora. Por nada, muchas gracias. Vamos a comenzar hoy a tratar aquí acerca de una conversación que tuvo Cristo con sus discípulos. Allí se registra que Cristo le pregunta a sus discípulos acerca de lo que la gente por ahí decía acerca de él. Y Pedro, pues allí da una respuesta, él contesta y sale aquí en esta primera parte la relación que hubo en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de Cristo. Y a mí aquí en esto, todos sabemos cómo murió Juan el Bautista, pues Herodes mandó y le cortaron la cabeza. Sabemos cómo murió Cristo también, murió crucificado por los pecados de ustedes y los nuestros. Y gracias a Dios que así lo dispuso para que nosotros podamos alcanzar salvación. Pero hay una pregunta aquí que a mí sí me llama la atención. Yo quiero hacerla aquí a mis amigos a ver qué ellos me contestan sobre esto. A ver si podemos. Bueno, la historia enseña, por ejemplo, que en el pasado personas por diferentes principios, según ellos, por diferentes causas, estuvieron dispuestos a dar su vida, a morir. Y la pregunta mía es esta: ¿es deshonroso morir por un principio? Bueno, siempre es honroso morir por un principio. Lo triste es morir lo triste es morir sin principio, uh-huh, o sin una causa. En este caso de Juan, él murió por su fidelidad en el Señor. Y Jesús iba a morir por el principio de la salvación y la vida eterna. Quiere decir que cada vez que morimos por un principio, estamos muriendo por algo que es honroso delante de Dios. Pero yo diría un principio, como dice Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen recto y derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay principios que lo llevan a la muerte. Pero cuando es un principio que me lleva a la vida eterna, es honroso. Un principio bíblico, creo que queremos afirmarle a nuestros televidentes, un principio bíblico, vale la pena morir por eso. Claro. Es preferible ser fiel a Dios y morir que no ser infiel y quedar vivo. El comentario de ustedes aclara en parte lo que dice aquí la primera parte de la lección, porque aquí describe la muerte de Juan como una muerte deshonrosa. Y yo me quedé pensando, ¿cómo está esto? Y es que aquí en realidad lo que está hablando es la muerte en realidad es una deshonra, como quiera que sea que uno muera. Sí, la de ahora. Claro, de ahora. Pero es una deshonra, vamos a decir, en cierta manera, para Dios que es el creador, que es la vida. O sea, la muerte está fuera del lugar, pero exacto, ahí está. Pienso yo que aquí en la lección, estoy de acuerdo con esto, que a eso es a lo que se está refiriendo cuando dice que describe la muerte de Juan como deshonrosa, pero Juan muere por un principio. Él no murió así nomás. Dixon, es lo que podemos llamarle la locura del Evangelio. La gente del mundo no puede comprender cómo un hijo de Dios, una hija de Dios, está dispuesto a dar su vida por él. Y para ellos es una deshonra, una locura, pero para nosotros es un privilegio, un honor, si somos sacrificados por causa del Evangelio. Pero es que hay mucha gente que son sacrificadas, o se sacrifican, vamos a decir así, por algo que no vale la pena. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Pedro y Juan? Allí en Hechos 5 se registra ese incidente, cuando los agarraron a ellos y los llevaron y parece que padecieron allí, como que los azotaron, uh-huh. Y entonces menciona allí el texto que ellos salieron de allí contentos, según dice allí el texto, de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. O sea, de que lo tomaron como un privilegio el sufrir por Cristo. En cierta manera, la Biblia habla de mártires, la historia está llena de mártires por diferentes causas. Se reverencian a héroes en diferentes países, en diferentes lugares. Yo recuerdo aquí el caso de una patriota cubana, ya que somos cubanos aquí los tres, Mariana Grajales y González, uh-huh. La mamá de los Maceos. Uh-huh. Cuando tenía el más chiquito que le quedaba, tenía como, qué sé yo, 10, 12 años, cuando le trajeron la noticia de la muerte de uno de los hijos, miró al muchacho chiquito y le dijo la expresión esta, empínate, como dice, crece rápido, para que vayas a pelear con tus hermanos. Si eso es, esa actitud se ve, vamos a decir, en las actitudes que desdichadamente existen en la tierra, seres humanos combatiendo unos con otros, pero aquí nosotros como seres humanos no estamos combatiendo contra seres humanos, estamos combatiendo contra el mal. Nosotros, yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo creo que nosotros somos la extensión de esos discípulos con los que Cristo estaba hablando. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en su carta, él nos dice a nosotros que no nos maravillemos, que no nos sorprendamos cuando somos llamados a sufrir por Cristo. Ahora, mi querido amigo, si morir por Cristo es un privilegio, vivir para Cristo es mucho más hermoso. Quiero invitarte porque antes de morir por Cristo, tenemos que aprender a vivir para Cristo. Y ahora, viviendo para Cristo, conociéndolo a Él, estamos dispuestos a hacer esto y mucho más por Él. Así mismo es. Oye, no, di. Así mismo es. Si nosotros conocemos a Jesús y vemos el sacrificio de Jesús, querido amigo que me estás escuchando, cuando vemos ese sacrificio, estamos viendo el amor de Jesús, lo amamos entonces, y ese amor nos lleva a sacrificarnos por Él. Oye, lo que ustedes están comentando me lleva a mí a decir la otra pregunta. Salen muchas preguntas en esto, pero yo aquí anoté otra pregunta. Porque en la conversación que Cristo tiene con los discípulos antes de tratar el caso de Juan, Cristo le pregunta a los discípulos. Y entonces, bueno, ¿y ustedes? O sea, ellos contestaron que uno que Juan es Bautista, que otros que Elías, era que lo que decían de los profetas, lo que decía la gente. Gente. Entonces Cristo les preguntó al grupo de discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué soy yo? Entonces Pedro contesta. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Eso fue lo que Pedro contestó. Pero acabo de decir hace un momentico que no creo que nosotros somos esa extensión hoy, en el siglo XXI, que somos discípulos de Cristo en estos días. Y mi pregunta es, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esta es la pregunta. ¿Nosotros qué decimos con respecto a eso? Pues yo creo que debiéramos decir lo mismo que Pedro. Correctamente, pero como el caso de Pedro, aunque él contestó correctamente, él no conocía a Cristo. Porque unos versículos más tarde nos damos cuenta de su actitud. Es decir, que podemos tener la respuesta correcta y no conocer al Mesías. Es decir, que no solamente decir tú eres el Cristo, sino es vivir para Cristo, entregarnos a Cristo y dar evidencia en nuestras vidas de que Cristo es el Mesías de nuestros corazones. Es que allí hubo un detallito que Cristo le dijo, bienaventurado, porque eso no lo dijo de sí, fue el Espíritu Santo el que lo usó. Exacto. Al decir eso. Yo me imagino que lo mismo puede suceder con nosotros hoy día. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que el cartelón ese que tú hablas va a haber que traerlo pronto por acá. Para mañana, mis queridos hermanos y amigos, vamos a tratar acerca sobre la roca. Otro tema muy interesante que sigue tratando aquí acerca de la diferencia entre Cristo, el Hijo del Hombre, y nosotros como seres humanos. Vamos a concluir como empezamos, con una palabra de oración, y voy a pedirle a Ariel que tú la tengas. Señor, te damos las gracias porque podemos reconocerte hoy como el Cristo. Bendícenos, dirígenos en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Como les anuncié ayer, hoy vamos a estudiar acerca de una roca, que ya sabemos bíblicamente quién es esa roca. Y, siguiendo nuestra costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias Señor una vez más por darnos la presencia de tu Santo Espíritu aquí en este lugar cada vez que abrimos tu palabra. Gracias Señor por este privilegio, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de esta roca que menciona aquí la Biblia y dice la parte de la lección que estudiamos hoy, dice sobre esta roca. Es posible que haya algo de controversia por ahí en cuanto a lo que algunos piensan, cómo fue que Cristo fundó su iglesia, el cristianismo que él fundó originalmente. Hay un pasaje aquí en la Biblia que describe con claridad, hay muchos pasajes, pero hay uno específicamente aquí que describe con claridad cómo fue que Cristo fundó esa iglesia. Dice el pasaje así, está en Efesios el capítulo 2 y el versículo 20, y dice así de esta manera: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que la base principal es esa piedra de ángulo que dice aquí que es Jesucristo mismo. Por eso, Dixon, déjame meterme y decirte. Por eso, Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre esa roca. Está citando el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Exactamente, estoy citando el versículo 18. Porque Jesús no dijo sobre esa. Si él hubiera dicho sobre esa, se estaba refiriendo a Pedro. Pero dijo esta. Pero dijo esta. Y esta se refiere a él. Y él añade que edificaré mi iglesia. Exactamente. El que edifica la iglesia no es ningún hombre. El que edifica la iglesia es Jesucristo. Y la creación de Pedro es lo que le da fundamento a la iglesia. Todo aquel que testifica que Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, está siendo edificado sobre Jesucristo porque lo pone a él como el fundamento principal de su vida. Sin esa declaración no podemos ser hoy discípulos de Jesús. Y el otro punto es, Ariel y Dixon, y queridos amigos, el otro punto es que Cristo fue el que murió por nosotros, no fue Pedro. Bueno, mira, aquí hay como que veo que aquí en esto que hay como una doble construcción. Por ejemplo, en estos días la iglesia hispana de aquí de Loma Linda, soy de ahí yo, estamos empeñados en la construcción de un templo nuevo. Ahí hay madera, cabillas de hierro, cemento, esto, aquello. Ya hace poco acabamos de ponerle el drenaje, estamos construyendo. Esa es una construcción física. En cierta manera, yo esa construcción física la veo aquí en lo que Cristo está hablando. Está haciendo una referencia cuando se construyó el templo de Salomón. Aquella piedra que la tenían rodando ahí y que a la que nadie la quería, pero a la hora de la hora fue la piedra de ángulo allí. Pero hay también una edificación espiritual aquí que yo veo. Y creo que ese es el contexto principal, donde Jesús le quiere afirmar no solamente a Pedro, a los discípulos, y hoy a nosotros, que la edificación de su iglesia es sobre él. Él es el fundamento principal. Una vez que su iglesia, y hoy en día si hemos perdido el camino, es porque hemos dejado de edificar sobre Jesús. Y al edificar sobre otras piedritas o sobre otros conceptos, la iglesia pierde su identidad. Tenemos que edificar sobre el fundamento, que es Cristo Jesús. Exacto. Oye, en parte del comentario que me estás haciendo, en parte me estás contestando la pregunta que tengo yo aquí. Es una pregunta quizás un poquito dura, no sé, pero la voy a hacer. Cristo es el fundador de la iglesia cristiana. Uh-huh. Él. O sea que Cristo no le permitió a ningún ser humano que estableciera esos cimientos, sino que él mismo lo hizo. Sin embargo, hoy día esa iglesia, ok, lo pongo de esta manera. En el mundo se habla de religiones, grandes religiones. Por allá tú oyes hablar el islamismo, el judaísmo, el budismo, el animismo y el cristianismo. Ese cristianismo, que fue el que Cristo fundó, hoy está dividido en un montón de diferentes denominaciones. ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se puede deber que eso que Cristo fundó, con su poder y con su autoridad, hoy está dividido? Para mí, el fraccionamiento de la iglesia cristiana procede de no edificar sobre Cristo y su palabra, porque Jesús dijo que la palabra da testimonio de él. Entonces, al no edificar sobre la verdad de la palabra de Dios, que testifica de Jesús, vienen entonces los conceptos humanistas, los conceptos de los hombres, y esos conceptos de hombres vienen a tomar el lugar que le corresponde a Jesucristo como el fundador y creador del cristianismo. Sin embargo, lo que estás diciendo está bien. Esos conceptos los sacan de la Biblia y los predican. Y la gente lo escucha y dice, ¡ah, qué bueno que Cristo! Pero hay algo que está faltando. Y es el amor, número uno. Número dos, dice la Biblia que aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. Así que ahí hay dos puntos, mandamientos y fe. Pues yo puedo tener fe, pero si no guardo los mandamientos, ¿qué va a pasar? Supuestamente son tomados de la Biblia, ¿verdad? Y suenan bíblicos, pero cuando uno lo analiza, no encajan sobre el fundador, que es Cristo. Exacto. Jesús. Ellos lo presentan como palabra de Dios, pero exacto, no se sujeta a la palabra de Dios y a lo que tú has añadido, que es lo que da evidencia de la realidad de la enseñanza. Mira, no, di. Es lo mismo que pasaba cuando Jesús. Los judíos, los sacerdotes, habían puesto tantas reglas a la palabra de Dios que no, ellos mismos no la podían hacer. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están comentando, pero creo algo más todavía sobre esto. Por ejemplo, cuando Dios creó, porque si vamos a ser estrictos ahí a la regla, la primera iglesia que hubo en este mundo, el primer pueblo que Dios tuvo, que Dios creó, fue la raza humana. Y cuando aquello eran dos personas, Adán y Eva. Adán y Eva, correcto. La primera iglesia en este mundo era Adán y Eva. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué hizo el diablo? Vino y metió su cola. Entonces, si lo hizo al principio, lo yo creo que esta también. División también se debe a la tarea del diablo. Claro. De dividir y confundir y engañar a la gente. Y Jesús nos advirtió, dice, y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El enemigo está luchando por prevalecer contra la iglesia de Jesús, pero Jesús ya nos previno que si edificamos sobre él, Satanás no podrá crear división. ¿Sabes que hay un texto que me gusta mucho de la Biblia que dice que Cristo tiene las llaves? Él abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Es como tú tienes la llave de tu casa, tú cierras y ¿quién te la abre? Nadie más tiene la llave. Mira, Cristo tiene la llave para darnos vida eterna. Mira, se me va el tiempo y no quiero que este pensamiento sí, se me vaya, porque yo no voy aquí a hacerle propaganda a ninguna denominación cristiana, a ninguna. Pero lo que estamos hablando aquí es claro, que dentro de toda esta diversidad, dentro de toda esta división que puede haber, siempre Dios tiene un pueblo que es fiel a su palabra. Estoy de acuerdo contigo. Y lo único que puedo decirle yo a estos que me están viendo aquí en la pantalla, y nosotros aquí, que tratemos nosotros, pues ser de ese grupo. Correctamente, y como Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Exacto. ¿Quieres conocer la verdad, mi querido amigo? Escudriña la palabra de Dios. Ahí está Jesucristo y la verdad que Él nos dejó a nosotros. Voy a dar un texto de la Biblia rapidito, que es Proverbios 4:18. Allí habla acerca de la senda por donde transitan los justos y la describe como algo, el conocimiento que va en progreso. Bueno, se nos acabó el tiempo, tengamos una palabra de oración para concluir. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos diste de habernos reunido aquí en esta hora para estudiar y aprender de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Como es nuestra costumbre, vamos a tener una palabra de oración antes de entrar en materia en el estudio de hoy. Voy a pedirle a mi amigo Joey que tenga esa palabra de oración. Muy bien, oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en estos momentos porque nos permites estudiar de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y en cada amigo que nos está escuchando. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Joe, Ariel, hoy vamos a estudiar acerca de esta parte que habla acerca de Pedro como Satanás. Y es obvio que aquí en la lección se ve un intento de manipulación. Y esa es una tentación que a veces todos los seres humanos tenemos. Uh-huh. A veces nos gusta imponer nuestra idea. Y a veces lo hacemos, ya sea que la idea sea buena o sea mala, pero en realidad es un error. Porque siempre es bueno consultar. Hay un proverbio que habla acerca de donde hay abundancia de consejeros, hay sabiduría. En este caso, ¿por qué creen ustedes que cuando Pedro aparta a Cristo y le está diciendo que ojalá no le suceda esto, ¿por qué creen ustedes que Cristo le dijo a él así bien claro, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo? Bueno, adelante, pastor. No. Debe decir que en mi ministerio he visto muchos Pedro. Y me da gusto que tú eres Dixon y tú eres José Luis, que sé que no hay problema. Y tú eres Ariel. Al respecto. Hay muchos Pedros que quieren siempre manejar las cosas a su manera. Sí. Que creen que tienen ellos el concepto correcto, la opinión correcta, o su forma de proceder en la iglesia es la mejor, cuando están interfiriendo con la obra de Dios. Lo mismo que Pedro quería hacer con Jesús. Él pensaba que sabía mejor lo que era para el ministerio de Jesús, cuando realmente no estaba así, estaba siendo usado por el enemigo para detener o estancar la obra redentora de Cristo Jesús. Eso mismo que tú acabas de decir, precisamente por eso Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Pedro no sabía que Satanás estaba hablando a través de él. Y hermanos, y queridos amigos, ¿cuántas veces Satanás habla a través de nosotros también? No nos damos cuenta. Esa es una pregunta que tengo aquí yo. Porque yo, cuando estaba estudiando esto en la semana, me vino a la mente y fui a Génesis y vi allí cómo Satanás usó a Eva. Uh-huh. Y Eva, lo dice Pablo más adelante después, fue engañada. Uh-huh. Ella no sabía que el diablo la estaba usando. Y aquí vemos cómo el diablo, por lo menos, usó ahí en el momento a Pedro, solo que Cristo no dejó que completara su obra. Y mi pregunta aquí, hoy, tú mencionaste hace un rato, hay muchos Pedros por ahí, pero hoy nosotros tenemos el mismo peligro. ¿Sabe cuál es el punto aquí que yo veo? Es que nosotros no podemos leer los pensamientos como lo leyó Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo, vete, Satanás. Pero cuando hay alguien así que presenta una situación como la que dijo Ariel y presenta y se ve buena y los hermanos, están buenos, pero el pastor no quiere. Bueno, tengamos cuidado, analicemos a ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Me gusta mucho esa cautela que menciona José Luis, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción o por el momento, pero tenemos que ser cautelosos, ya que nosotros no conocemos los pensamientos del hombre, démosle tiempo al tiempo, porque las obras de ellos van a testificar. Exacto. Si son instrumentos de Jesús o son siendo instrumentos del enemigo. Y tenemos todo que estar conscientes, Dixon, que podemos ser usados por el enemigo si nos desconectamos de Jesús. Por eso que Jesús dijo, es mi iglesia. Y a nosotros dar un consejo, a nosotros querer imponer nuestra voluntad, tenemos que preguntarnos, ¿es lo que yo quiero o es lo que Jesús quiere y desea para su iglesia aquí en la tierra? Excepto hablas una conexión. Mientras esa conexión esté bien hecha, no hay problema. Pero si la conexión se hace, como quien dice, se va la luz. Yo tengo otro interrogante acá. Aquí Cristo, en esta semana, en este día, hoy, Él dice algunas cosas aquí un poco raras. Allí en Mateo se registra esto. Él está hablando allí, dice que todo el que pierde la vida, con su causa la halla, y el que la halla la pierde. Aquí está hablando de la vida y la muerte. Y eso me puso a mí a pensar, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que creen ustedes que una persona que pierde la vida por Cristo la haya? Si la pierde, la pierde, pero dice aquí que la haya. Sí, pero a ver. ¿La pierde cuál? ¿Cuál vida pierde? Esta que vivimos, que es transitoria, porque de esta nos podemos librar, pero de la muerte segunda no nos podemos librar. ¿Qué diferencia hay entre una muerte y la otra? Bueno, la primera muerte es la muerte natural, que sufre el pecador por vivir un mundo de pecado. ¿Es la que pierde? Correctamente. La segunda muerte es la separación eterna de nuestro Dios. Eso. Y tenemos que asegurarnos, dice Apocalipsis, que estemos en la primera resurrección. Exacto. Porque en esa son bienaventurados los que resuciten. Quiere decir que los que perdemos nuestra vida por causa del Evangelio es un precio muy pequeño de ser un discípulo de Jesús, porque obtendremos la vida eterna y viviremos con Él por toda la eternidad. Y no solo eso, Ariel. No solo eso, también dice la Biblia, bienaventurado el que su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, no hace mucho a mí me hicieron una pregunta. La respuesta que yo di, la persona que me hizo la pregunta la dio como buena. A ver qué piensan ustedes. La pregunta fue, ¿qué cosa es muerte? Me la hizo un amigo, un doctor retirado. Físico, él hizo la pregunta y yo le contesté, bueno, muerte es dejar de existir, es la cesación de la vida, desaparecer. Correcto. Y aquí ustedes están hablando de una diferencia, porque la muerte transitoria, la Biblia habla de una resurrección. Exacto. Pero en la otra muerte que ustedes mencionaron, ahí no hay resurrección. Entonces, ¿creen ustedes que la respuesta que yo di, la muerte es desaparecer, dejar de existir? Bueno, mientras estemos en este mundo y Cristo no haya venido, dejamos de existir en esa muerte. Pero no desaparecemos del todo. Pero no, exacto. Porque estamos sellados o para vida eterna o para muerte eterna. Ahí está el detalle. Ahí, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí. Yo quiero decirte, querido amigo, que hoy es el día de salvación, hoy, no mañana, hoy. Porque si hoy para ti viene la muerte, y la muerte sorprende aquí a joven, a viejo, a niño, a adulto, a cualquiera. Si tú mueres hoy, para ti Cristo vino ya, porque ya no hay más oportunidad. Por eso la oportunidad es ahora. Y es por eso que aun cuando Jesús reprendió a Pedro, la reprensión venía llena de amor, de compasión, de misericordia, como lo hace contigo y conmigo. Si caemos en el pecado, si somos usados por el enemigo, hay oportunidad hoy de escuchar la voz de Jesús y de venir a Él, arrepentirnos a Él, entregarnos a Él y saber que tenemos todavía la vida eterna que nos ofrece. Entonces, la reprensión de Jesús, veámoslo como algo positivo. Fue una advertencia, un llamado a Pedro para que se diera cuenta de que el enemigo estaba trabajando en su vida y que tenía que poner a un lado al enemigo para hacer la obra que Dios quería que él hiciera. Y no solo Ariel, fue para Pedro, es para ti, para mí, para todos nosotros, para todos. Eso que ustedes están hablando hace la diferencia en aquellas personas que mueren, creo que ayer me parece que estuvimos hablando de esto, o antier, no recuerdo, las personas que mueren por un ideal, por un principio. De esas personas dicen, no murió porque sus pensamientos siguen. Aquí es distinto. Morimos, hay resurrección. Después de la vida eterna, así como después de esa muerte eterna ya no hay resurrección, después de la vida eterna ya no hay más muerte. O sea que la existencia es para siempre. Lo contrario de dejar de existir es en este caso la vida permanentemente para siempre. Bueno, nos ganó el tiempo otra vez. Mañana vamos a tocar, digo rapidito, acerca de un poco de ánimo en el cielo. Bueno, oremos. Gracias, Señor. Gracias una vez más por el privilegio que nos diste de, en esta ocasión, abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar acerca de ese poco de ánimo que menciona aquí la lección que Cristo recibió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero antes de hacerlo, voy a pedirle aquí a mi amigo Joel que tenga una palabra breve de oración para iniciar. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos delante de ti pidiéndote que nos bendigas al estudiar tu palabra. Bendice a cada una de las personas que va a escuchar y permite, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde, antes de venir para acá, Ariel y yo visitamos a una persona enferma en el hospital. Ariel tuvo ahí una meditación con ellos y una palabra de ánimo. Aquí el título de hoy, de este día, dice un poco de ánimo del cielo. Imagínate tú a alguien que sabe que dentro de poco va a morir y ahí registra una transfiguración que tuvo Cristo donde le aparecen Moisés y Elías en esa transfiguración. Y Lucas registra y dice que Moisés y Elías estuvieron hablando con Cristo acerca de los acontecimientos que estaban por suceder con él aquí en la tierra. En este caso, ese poco de ánimo que se da, ¿ustedes creen que por poquito que sea siempre es bueno animar a una persona en la circunstancia en que esté? Yo creo que sí. Igualmente, si Jesús antes de morir necesitó un poco de ánimo, ¿cuánto más nosotros, seres humanos, que luchamos en la vida y tenemos problemas, dificultades, tenemos ansiedades, problemas económicos, familiares, con los hijos? Sería bueno tener palabras de ánimo, tener amigos, como lo tuvo Jesús, como Elías y Moisés, que viniera y nos dieran una palabra de entusiasmo, una palabra quizás de ánimo, o una palabra que nos ayudara a seguir adelante en lo que estamos nosotros enfrentando en la vida. En realidad, dice la sierva del Señor, ánimo en el Señor, ánimo en el Señor. Debemos estar animados en el Señor. Y es verdad que cuando uno tiene problemas, uno va con el amigo. Tal vez el amigo no le puede resolver el problema, pero le da una palabra de ánimo. Le dice, voy a orar por ti, o vamos a orar, o vamos a ver qué puedo hacer, qué te puedo ayudar. Y a veces hay amigos que ayudan. Hay amigos que de verdad dan. Y ahí, como dice el dicho, uno conoce a los amigos en el hospital y en la cárcel. El simple hecho que te escuche una persona ya es ánimo. Y mi querido amigo, si tú tienes hoy un problema, quiero darte una palabra de ánimo. Quiero decirte que hay esperanza, hay solución en Cristo Jesús. Acércate a Él, conócelo personalmente y Él traerá a tu vida los deseos de tu corazón. En este encuentro que tuvo allí a Cristo con Moisés y Elías, Pedro se le ocurre y él quería ir a hacer unos pabellones allí, uno para cada uno, me dice, bueno, para que se quedaran acá. Pero al rato, pues, todo se desapareció. Y mi inquietud es, yo me quedé pensando, caramba, vino Moisés y Elías, pero allá la Biblia registra, y en ese entonces, que había otro más que estaba en el cielo, que era Enoc. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué Enoc no vino también? Pienso que alguna razón debe haber habido, por la cual, no sé ustedes qué piensan, por la cual quizás las características en esta tierra, tanto de Elías como Enoc, el trabajo que hicieron ellos, no sé. Bueno, Elías hizo de profeta y hizo un trabajo tremendo, porque se presentó delante de Acab y le dijo. Y Moisés también hizo otro tremendo trabajo. Pero mira, Elías representa a los que iremos, bueno, digo, si estoy... Primeramente Dios, ¿por qué no, José Luis? Sí. ¿Por qué no? Sí. Iremos vivos al cielo. Y Moisés representa a los que murieron, pero van a ser resucitados. Y resucitaron. Así que... Hay una buena representación y hay una buena esperanza de la resurrección. Mira, Y ambos son figuras de Jesús en el Antiguo Testamento. Exacto. Ambos profetas, Moisés profeta, Elías profeta, ambos representan en diferentes situaciones el misterio de Jesús. Es decir, que el que ellos vinieran era algo importante, y aún para los mismos discípulos eran dos figuras clave en la mente judía. El que estuvieran ellos allí le impartía a ellos ánimo y confirmaba lo que ya estaba dicho en la palabra de Dios. Mira, este es un aspecto técnico aquí. En febrero estuve en la Florida, en febrero, y allí varias personas me llegaron y me dijeron, oh, yo lo conozco a usted, lo he visto en la televisión. Así me dijeron. Pero en aquellos días no había fotografía, no había nada. Y mi interrogante es, ¿cómo supo Pedro, Pedro allí, que se trataba de Moisés y de Elías? Bueno, si yo nunca lo habían visto. Bueno, hay muchos años. Bueno, yo pienso que el Espíritu le haya dicho que eran ellos. Por virtud del Espíritu Santo. Claro, se el mismo Jesús, claro. El mismo Jesús le pudo haber mostrado o haber llamado a ellos por su nombre, que lo identificaba automáticamente con los discípulos al saber quién eran esos dos personajes. Claro, la Biblia no registra cómo pasó. Sí, no, nada yo, más que registra a mí que se me ocurre. Pero registra que hablaba con Moisés y con Elías. Sí, claro, lo registra. Esa parte indica que había una dinámica entre Jesús y ellos, y los discípulos simplemente en una expectativa o como unos oyentes viendo como una película que está tomando lugar al frente de ellos. Saben, mira, hay que ir un poquito atrás. La hermana Huay dice que cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte que vas a morir, dice que le dio una visión de que veía al pueblo de Israel asentado en el lugar, y que veía hasta dónde, cuando Cristo vino, lo que hicieron, lo crucificaron, hasta allá le enseñó a Moisés. Así que Moisés, yo me imagino que al venir lo habrá animado, acuérdate, ten ánimo. ¿Qué le diría? La Biblia no lo dice. Mira, en el versículo 16... A ver, sí, el versículo 6 del capítulo 17, allí registra un momento cuando los discípulos oyeron la voz del cielo. Esa es una de las pocas veces que se oyó la voz de Dios hablando allí. Y dice allí en ese momento que ellos tuvieron gran miedo. En esa transfiguración ellos no vieron a Cristo como regularmente lo veían, lo vieron en gloria. Y vieron a tanto a Moisés y como Elías glorificados. También. Entonces ellos tuvieron gran miedo. Yo me acordé de lo que le pasó a Isaías en el templo. Isaías tuvo mucho miedo. Es más, se dio por muerto. ¿Habrá sido similar la experiencia de los discípulos en este caso? El hecho de que dice que tuvieron miedo. ¿Sabe lo que más me impresiona? No es tanto el temor, porque es humano temer. Ante la presencia de Dios es humano temer. Es la actitud de Jesús, como vino para consolarlo. Ellos estaban allí para consolar a Jesús, y Jesús terminó siendo el gran consolador, que vino, lo tocó, le dijo a ellos que no tuvieran miedo, y eso fortificó la fe de ellos, que en un futuro el apóstol Pedro escribiría de ese evento en su carta, de lo que había tomado lugar en el monte de la Transfiguración. Que nosotros estuvimos, nosotros lo vimos. De lo que allí había pasado, porque yo me imagino, la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento que no hay ser humano que vea a Dios y viva. Entonces, es razonable pensar que, bueno, pero fíjate, lo que estoy viendo, fíjate, dice, pero Dios hace la, como quien dice, Dios te habilita para una prueba de esa. El cartel. Voy a traer el cartel. Porque se nos acabó el tiempo. Mira, ya. Bueno, pero me queda un poquito más, ahí tengo por lo menos unos 10 segundos, porque aquí en esta parte de la del miedo, pensando en lo que le pasó a Isaías, Isaías identificó no solo su condición pecaminosa, sino la condición pecaminosa de la gente que lo rodeaba. Él dijo, ¡ay de mí! Y se refirió a los que estaban alrededor de él también. Pero, ¿sabe? Te corto. Me gusta mucho cuando el ángel coge una tenaza, le toca la boca y le dice, eso limpió tu pecado. Tenemos que concluir. Gracias, Señor, una vez más por habernos dado el privilegio de abrir tu palabra en este momento para aprender de ella. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática, con una aplicación práctica para nuestras vidas. El día de hoy vamos a tocar el último aspecto de esta lección, que trata acerca de cómo fue eso que Cristo pagó el impuesto. Pero antes de entrar en materia, vamos a seguir nuestra costumbre y tener una palabra de oración. En este caso voy a pedirle a Ariel que tenga esa palabra de oración. Oremos. Amante Padre, te invitamos que venga en este momento a nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes, nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy, aquí se registra un milagro raro. Un milagro raro, ese que tiene que ver, allí le reclamaron unos allí a Cristo que no pagaba el impuesto del templo. En realidad no se lo reclamaron a Cristo, tenía, fue a Pedro. A los discípulos le reclamaron, y entonces, aunque él no tenía por qué pagarlo, sin embargo, Cristo mandó a Pedro y le dijo que fuera allá y pescara. Y esa experiencia de que le dice, ve allí pesca, y el primer pescado que agarres, abre la boca, y allí va a haber un estatero, que vale justo las 4 dracmas que tenían que pagar entre los dos. Y me viene a la mente un caso curioso que le pasó a un gallego allá en mi país, en Cuba. Sucede que viene ese gallego, viene a América a buscar fortuna, y estando allí en el muelle en La Habana, se tropieza con una moneda, era un peso. Allá le decimos peso macho, una moneda, un dólar macho. Y lo vio y le dije, ah, si ya me los estoy tropezando, le di una patada y cayó al agua. Entonces, en este caso, ¿cómo habrá sido esto? ¿Habrá sido alguien que le cayó la moneda y vino el pescado y la agarró y Cristo supo eso? ¿Habrá Cristo inventado las 2 monedas en la boca del pez? El hecho es que allí hubo un milagro raro. ¿Cómo pudo haber estado eso? Bueno, yo no creo que haya sido un milagro raro. Bueno, raro porque, en el sentido que no se parece a los demás que él había hecho. Bueno, no. Él hizo, cuando le dijo a Pedro, tira la red a la mano derecha. Y Pedro tiró la red a la mano derecha y se habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. En y ahora ocasión. No podían. Sí. De la cantidad. Y en este caso, el primer pez que sacara iba a traer el. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Hay algo imposible para Dios? No, por supuesto. Entonces, que nada. Entonces él hizo que el pez tuviera el dinero en la y boca. Y le llamamos milagro porque realmente, humanamente, no podemos explicar. Pero sí, claro. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Claro. Un Dios que hace cosas maravillosas, grandes, que para él, como dice José Luis, no hay nada imposible. El que tuviera el pescado allí una moneda en su boca es algo muy sencillo para el Dios que nosotros servimos. Claro. Mira, allí salió el dinero para pagar ese impuesto. Nosotros pagamos impuestos. Ahora en abril fue el último mes, creo. Ya yo no hago impuestos, estoy retirado. El IRS me dijo que ya no tengo que hacer impuestos. Bueno, bienaventurado eres. Pues yo lo hago todavía, ¿eh? Sí, bueno, pues en tu caso, pero en el mío estoy libre. Ellos mismos me dijeron. Pero esto me llama a mí la atención y me hace pensar en nosotros mismos que estamos acá. Nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de diezmar y también de ofrendar. Entonces, cuando veo aquí lo que Cristo hizo, cumplió con un requisito que había allí, yo para mí, dar el diezmo y dar una ofrenda, yo no lo veo como ningún requisito, lo veo más bien como un privilegio que Dios me da, en este sentido, no sé cómo lo ven ustedes. Correctamente, el diezmar y ofrendar es una acción de amor, y lo damos voluntariamente y con gozo. Aquel que no conoce a Jesús es el que le duele dar, pero cuando nosotros conocemos a Jesús, darle a Él una pequeña porción de lo mucho que nos da, realmente es simplemente un acto de amor para con Jesús. Mira, eso tengo que hablar con la gente que nos está viendo ahí en la pantalla, porque en cierta manera la gente que nos ven en la pantalla, ellos están envueltos en esto. Nosotros aquí como canal recibimos donaciones de ustedes que nos están viendo. Y de paso, muchas gracias. Y no solo gracias por esas donaciones, no se olviden de tenernos también en cuenta en sus oraciones. Hago mención de esto porque la iglesia no es un negocio, la iglesia no invierte dinero, la iglesia en la Coca-Cola o en X industria acerera o lo que sea, sino que la iglesia funciona con el donativo de sus miembros. Y nuestra iglesia tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Nosotros, a través de estos canales, a mí me han hablado personas de España, que gracias a ustedes, que hacen posible que esto funcione, me han dicho que España, que a ti y a mí nos han visto. Uh-huh. Y posiblemente ahora a ti que estás con nosotros también. O sea que es importante, pero yo lo miro como un privilegio. Ahora, déjame decirte, ahorita hablaste de un negocio. Ajá. Este es un negocio, pero no es tuyo ni mío. Es un negocio de Dios. Y Él nos ha puesto para que nosotros administremos ese negocio. Es que Cristo lo dijo. ¿Te acuerdas Exacto. cuando se perdió y lo andaban buscando y le dijo a los padres, oye, el negocio de mi padre me conviene andar? Estar. Exacto. Y déjame decirte algo también a ti, querido amigo. Nosotros somos muy fieles en el diezmo, pero somos muy infieles en las ofrendas. Y la Biblia dice, robará el hombre a Dios. Vosotros me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Si Dios te bendice, porque Dios te da la vida, te da la salud, te da la fuerza para trabajar, te da el trabajo, te da todo, ¿por qué tú vas a ser mezquino con Él en darle una ofrenda? Lo que me gusta de esta historia a mí es la forma en que Jesús lidia con Pedro y el problema que Pedro le trae. Él no se ofende porque le piden que él pague impuestos. Él usa un tacto muy especial para lidiar con esta situación. Y a veces nosotros tenemos problemas en la iglesia y no tenemos el tacto de Jesús. Jesús tomó el camino de la humildad. Le dijo a Pedro, mira, ve allí, vas a encontrar un pez, paga la moneda y ya se eliminó el conflicto. El y hay que tomar esa actitud para lidiar con los problemas, tanto en la iglesia, en el hogar, con la familia. Tenemos que tomar una actitud más positiva y no crear de cada situación un conflicto como solo pudo haber creado en ese momento. Y bueno, la Biblia registra que Cristo es, vamos a decir, nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no era levita, porque los levitas, los sacerdotes estaban exentos de ese Cristo, con más razón todavía. Pero en este caso, Cristo sabía que ellos no lo aceptaban a él. Pero como dice Ariel, simplemente vamos a resolver esto. Si de todas maneras, mira, ahí está el lago, ve allí pesca. Y el primero que vas a encontrar allí va a estar el dinero y págalo. No, y él dio su ejemplo, él dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Tú hablaste de los impuestos. A veces pensamos que tenemos que evadirlo, pero no, tenemos una responsabilidad de dar lo que le corresponde a César y también ser fiel, como dice José Luis, con el Señor. Quiere decir que es nuestra responsabilidad y Jesús nos mostró su ejemplo al participar sin ningún problema de ambas cosas. Exacto. Lo que tú acabas de mencionar, Ariel, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces tú mencionaste que somos muy fieles en la cuestión del diezmo, a veces fallamos en las ofrendas. Es verdad, pero muchas veces también, a veces le hacemos trampa a César. A veces cuando hacemos nuestra declaración de impuestos, a veces le hacemos trampas a César. Cuando no, por ahí alguna cosita, pues me va a salir muy cara, no lo reporto. Realmente hay que ser claro y claro, transparente, como lo fue Cristo. En este caso, usó un pescado con una moneda allí y se acabó el problema. Bueno, para mañana les recuerdo, mis amigos, que recuerden el repaso de la lección que tenemos al fin de cada periodo, de cada semana, cada viernes, tenido por los doctores Rafael Cañizales y Johnny Ramírez. Así que tengan en cuenta ese repaso de la lección para mañana. Nosotros hoy concluimos aquí con este estudio, deseando que las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Vamos a tener una palabra de oración para concluir. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por toda esta semana que nos permitiste reunirnos aquí para repasar tu lección, para estudiar tu palabra junto con todos los hermanos que nos ven alrededor del mundo. Gracias por ese privilegio. Gracias porque nos permite ser colaboradores en tu negocio. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.